La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Voy a cantar este son, porque quiero celebrar. Voy a cantar este son, porque quiero celebrar que ya viene el año nuevo y también la Navidad. Te lo digo de verdad, hoy mi corazón te entrego. El pueblo viste de luz, se empieza a sentir el frío. El pueblo viste de luz, se empieza a sentir el frío. Se alistan los nacimientos donde nacerá Jesús. Pues sí, se empieza a sentir el frío, rico frío jalapeño. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Voz Universitaria, la número 1863. Hoy es 15 de diciembre de 2016 y este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Así es, ¿cómo estás? Bueno, aunque el pronóstico dice que va no va a ser una temporada tan fría, ¿no? Que se siente fresquecito. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes, Liliana. Pues sí, es que sí, está rico. Es el bochorno. Como veo hoy, ¿eh? No dice mi nombre, tampoco Dios. No, no es cierto. Viva el espíritu navideño, ¿no? Saludos a Soledad Macías también, que está con nosotros aquí en esta emisión de Voz Universitaria. Sí, los pronósticos para esa temporada de invierno aseguran que no será tan fría, ¿eh? No será tan frío este invierno. Pues sí, que fue uno de los años más calurosos que ha habido además, en la historia. Sí. Han ido aumentando las temperaturas. Que por cierto, acaba de realizarse la semana pasada una reunión en Cancún muy importante sobre el cambio climático y tuvo poca repercusión en los medios de comunicación, ¿eh? Casi no se habló de ello. No, de veras. ¿Cuándo fue? Fue la semana pasada, en Cancún. ¿Cómo es posible? Y vinieron representantes de diversos países. Tan importante. Sí, se les dio poca difusión, la verdad, ¿no? ¿Y qué resultó de esta reunión? Pues de lo que se sabe, pues estas preocupaciones permanentes, entre ellos las especies en extinción en nuestro país, ¿no? Que cada vez son más. Entonces, eso dijeron, y obviamente las situaciones del cambio climático, entre ellas que este año habían aumentado las temperaturas, ¿no? Entre 1 o 2 grados en algunas regiones principalmente, sí. Y que incluso no se puede que no sea reversible, pues, esas temperaturas altas en el planeta, ¿no? Y todo lo que deriva de ello, ¿no? Claro. Sequías, en fin, todos así estos. Es. Y que bueno, todavía fenómenos. Estamos nosotros afectados por el fenómeno de la Niña, ¿no? Es lo que nos afecta a nosotros principalmente en la zona Pacífico, ¿no? Uh-huh. Fue parte, ¿no? Hay más cosas obviamente que se hablaron, pero es de lo que me acuerdo ahorita, ¿no? No mucho. Pero bueno, hoy tenemos invitados, entonces vamos a pasar a nuestra información que tenemos hoy, que es un poco abundante. Pero antes, el día de hoy Miguel Ángel Yunes dio a conocer a su brazo derecho, realmente, o sea, que realmente va a hacer las funciones de secretario de gobierno, ¿no? Que es el señor Muñoz Ghanem, va a ser el que está ahí haciendo las funciones de secretario de gobierno, aunque es el, digamos, jefe de oficina de gobierno, ¿no? Manuel Muñoz Ghanem, que va a hacer todas las labores que tiene que hacer el secretario de gobierno. Entonces, bueno, cada quien sus formas de organizarse, ¿no? Y el organigrama, pero yo diría que si él va a ser el que será el brazo derecho, pues que eliminen a una persona, pues son gastos, ¿no? Yo diría. Que así me lo dicen en cuestiones de organigrama, digo, pues si este va a hacer las funciones que le corresponden al secretario de gobierno, pues quito al que está como secretario de gobierno. Pero de todas gobierno, formas, ¿no? En el organigrama había un jefe de programa, dices. Jefe de oficina. De oficina, y además hay un jefe de programa, que es Monfort. Exacto. Entonces, Muñoz Ganem es de los de Prosapia Política en Veracruz, exacto, y ha trabajado mucho con Miguel Ángel Yunes. Exacto. Han sido fieles el uno hacia el otro. Sí, así es. Entonces, por eso, obviamente siempre hay compromisos políticos, pero cuestiones sobre todo en la economía, que está el estado de Veracruz. Si puedes evitar más gente, evítala, ¿no? Bueno. Pues sí, como también solamente les están diciendo adiós o cantando las golondrinas a los síndicos, ¿no? Regidores municipales, ¿no? Así es. Que porque son cargos que no tienen por qué ser asalariados. No, pues es que de repente llegas a un municipio y hay regidores, regidor 20, ¿no? Para la basura, para el agua, para... Sí, sí. Te entendí, regidor a la basura. No, regidor para la basura. Que para el agua, que para las hojitas del árbol, el regidor que va a buscar los impuestos del espectáculo que se da en la noche, en la mañana, otro. En fin, ¿no? Siempre hay muchos regidores, ¿no? Entonces... Sí, también es una cuestión de organigrama que hay que poner en orden. Bueno, hay municipios que son muy grandes, necesitan gente, ¿no? Pero otros no. Uh-huh. En fin, es una forma de reingeniería, como dicen los que se encargan de la administración. Pero también dio a conocer hace un momento Miguel Ángel Yunes que por 11 días va a condonar multas del impuesto a la nómina para cumplir obligaciones. Está bien eso, ¿no? Porque el lapso será del 20 al 31 de diciembre... Y será al 100% la condonación de multas al impuesto a la nómina, ¿no? Para que se pongan al corriente. Pues sí. Me parece importante. Es que, y además parece que también se desapareció ese impuesto a la nómina. Pues sí. Se usó para otras cosas, cuando que hay que retribuir a la empresa, ¿no? Nuestros políticos Jaudini o David Copperfield, ¿no? Todo lo desaparecieron. Todo lo desaparecieron, pero la cuestión es de Jaudini o David Copperfield. Es que sí aparecen lo que desaparecen, ¿no? Sí, es una ilusión nada más. No, es una ilusión óptica, ¿no? Pero esto es una verdad, realmente se fue el dinero y ¿dónde está? Es la pregunta que nos hemos hecho desde hace mucho tiempo, desde que la Universidad Veracruzana empezó a hacer las demandas y la exigencia de que en el caso particular de nuestra casa de estudios se le pagara lo que se le debe a la universidad. La pregunta era siempre ¿dónde está el dinero? Pues que se sigan confiscando bienes para recuperar un poco de lo perdido. Así es. Ojalá y se pueda, ¿no? Ojalá. Ahí ya veremos qué nos depara para el 2017 todo este tipo de acciones, ¿no? Vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. El Consejo Universitario General hoy en Voz Universitaria de la Universidad Veracruzana aprobó un código de ética para la institución, recibió el anuncio de un depósito de 350 millones de pesos del presupuesto estatal ordinario 2016, designó a dos nuevos miembros de la Junta de Gobierno y aprobó la imposición del doctorado honoris causa a los científicos Nancy Fraser y Paulo Spiller. Maestría en Ciencias de la Salud, obtuvo grado de programa en desarrollo. Alumnos de FECAS desarrollaron estrategias para empresas de la región. Nuestra casa de estudios realizó la segunda convivencia navideña saludable 2016. El Centro de Iniciación Musical Infantil celebró 35 años de actividad ininterrumpida. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con representantes de la Orquesta Esperanza Azteca de Coatepec. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Recuerden, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 817-5115 y el 817-5117. Estamos a sus órdenes. Un recorrido por el campus. Pues sí, informándoles a usted sobre lo que aconteció en el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana que se realizó ayer en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna, recinto que fue votado y aprobado como sede oficial de las sesiones del Consejo. En esta, la última sesión ordinaria del año,

El presupuesto inicial de ingresos y egresos del ejercicio 2017 fue presentado por el consejero alumno Héctor Rosas Gómez, quien de forma expedita describió cómo se integran y cómo se aplican los recursos que para este periodo constituyen un monto de 5,384,840 pesos. También se aprobó por mayoría el proyecto de reforma a los artículos 10, décimo y décimo primero del reglamento de los comités promejoras de las entidades académicas, el cual fue presentado por Samantha Elena Rodríguez Camacho, consejera alumna. Asimismo, y por unanimidad, se aprobaron el reglamento editorial de esta casa de estudio, cuyo propósito es fortalecer la producción y calidad editorial, así como el proyecto de reglamento interno de la Universidad Veracruzana Intercultural. Se hizo lo propio con otros 16 proyectos de reforma, entre los que destacan el de Estatuto General, el del Estatuto General, pues del personal académico también, el de alumnos, del reglamento del Consejo Universitario General, del control de bienes, muebles e inmuebles y el de para la seguridad de la información, así como para la protección de datos personales, de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, al igual que el reglamento interno del Instituto de Investigaciones en Educación, de la Facultad de Enfermería de las regiones Jalapa y Veracruz, entre otros. Fue una sesión intensa la de ayer del Consejo Universitario General, donde también hubo los siguientes temas, donde se designaron a los académicos Miguel Flores Covarrubias, Arturo Serrano Solís, José María Remes Troche, José Luis Sánchez Leiva, José Luis Martínez Suárez y Martín Augusto Pérez Panes, representativos de todas las regiones, para integrar la Comisión Transitoria encargada de la revisión y la actualización del Plan General de Desarrollo 2025. Para conformar la Comisión Transitoria del Consejo Universitario General, que dará seguimiento y evaluará al programa de estímulos al desempeño del personal académico, se eligió a Jorge Javier Amieva Méndez y a Juan Rodrigo Laguna Camacho. José Antonio Díaz Ochoa, titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, anunció que registraron 103,143 visitas y se presentaron 893 solicitudes de información durante el periodo del 16 de noviembre de 2015 al 15 de noviembre de 2016. De igual manera, María José García Oramas, coordinadora de la Unidad de Género, sostuvo que durante 2 años consecutivos, es decir, 2014 y 2015, la Universidad Veracruzana obtuvo los índices más altos en lo referente al avance de la igualdad de género. También declaró que se brindaron 34 asesorías por violencia sexual, acoso y hostigamiento sexual y por conductas no específicas. Estamos hablando dentro de la Universidad Veracruzana. Por último, Edith Valdés Ponce, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, dijo que en el 2015 y 2016 se tramitaron 589 asuntos, de los cuales 269 se solucionaron a través de la mediación. Asimismo, se ofrecieron 225 asesorías y 52 recomendaciones. De estas, solo 7 fueron rechazadas. Edith Valdés Ponce también dio a conocer que se presentaron 542 asuntos, 229 asesorías, 23 quejas se declararon infundadas y 38 de las 42 recomendaciones fueron aceptadas. También se trató una propuesta de nuevos consejeros alumnos comisionados de las 5 regiones y la aprobación de un documento dirigido a la Secretaría de Educación para la petición del pago de becas de manutención de los estudiantes. A la última sesión ordinaria del año del Consejo Universitario General asistió el 84% de sus integrantes y el coro de la Universidad Veracruzana actuó hacia el final de la sesión. Y bueno, pues los 336 consejeros provenientes de las 5 regiones habían aprobado por mayoría los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Universitario General, celebradas los días 9 y 19 de mayo de 2016, respectivamente. También por mayoría ratificaron 3 acuerdos electorales generados entre el 10 de mayo y el 14 de diciembre de 2016. Todas esas son actividades pues del Consejo Universitario General que se realizó ayer. Además, estrenaron la sala anexa del Complejo Cultural Tlacna. Ah, no la conocemos. Ah, está en las fotos, está muy bonita, se ve muy bien. Y quedó ideal para el Consejo Universitario. Perfecto. Que es un avance importante. Por eso se le reconoció al principio a Rafael Tobar y de Teresa, porque fue uno de los impulsores de este complejo cultural. Estuvo al frente del proyecto, claro. Así es, efectivamente. Entonces, ayer el Consejo Universitario estrenó sala anexa del Complejo Cultural Tlacna. Y ahora sí vamos a la sala de redacción. Instituto de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, buenas tardes. Buenas tardes, Germán Martínez. Buenas tardes al radio, al público Radio Escucha que está hoy con nosotros en Voz Universitaria. Pues te vamos a compartir el día de hoy el reporte de nuestro compañero Eduardo Cañedo Lomán, desde allá de la ciudad de los 30 Caballeros, desde Córdoba, quien nos comenta que los integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, el CETSUB, hicieron un recorrido el lunes 12 de diciembre en el predio donde se estará estableciendo este desarrollo de vivienda sustentable, que tiene el trabajo colaborativo de una asociación civil llamada Pobladores, así como de los académicos y estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Este recorrido fue encabezado por la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte, quien destacó en esta experiencia que este es un proceso inédito para la universidad, que se dedicó a responder el llamado de la necesidad que atiende a los trabajadores en cuanto a la vivienda, en cuanto a la satisfacción de estas necesidades básicas. Y después de este recorrido, en el que fueron acompañados por otros integrantes de la asociación civil, regresaron a la Facultad de Arquitectura, donde por su parte la licenciada Violeta Georgina Abreu González, de la Dirección General de Recursos Humanos, les comentó acerca de la importancia de este proyecto, donde les dijo a los trabajadores que se encontraban presentes que deben sentirse orgullosos de pertenecer al primer proyecto de vivienda en la universidad. Este día es histórico, pues si bien las gestiones comenzaron 10 meses atrás, hoy se integran ustedes, quienes decidirán el rumbo de su vivienda a través de un trabajo colaborativo. Y fue así como terminó esta sesión en la que se incluyó el recorrido, donde se les presentó a los trabajadores del sindicato dónde va a estar ubicado el desarrollo habitacional y se les respondieron algunas de las dudas al respecto, Germán. Muy bien. Ese sería el reporte por parte de nosotros y te pasamos también a Santiago Morales con información deportiva. Un momento, nada más, David, mañana te comunicas con nosotros. Sí, es probable que mañana no haya enlace. Ah, bueno, pues precisamente por eso te pregunto, porque entonces aprovecho para desearte unas buenas fiestas navideñas y agradecerte a nombre tuyo, a todo el personal de prensa de la UV, que a lo largo de todo este año nos alimentan con su información. Muchas gracias, Germán, y bueno, el agradecimiento es mutuo, que nos permiten compartirnos la información más fresca de lo que pudiéramos y aquí nosotros haciendo el mejor esfuerzo para poderlos tener informados de manera oportuna. Claro. Y con todo el gusto de estar aquí compartiendo en radio con ustedes. También un saludo y un abrazo para todos allá, que tengan unas felices fiestas, uh-huh, unas sabrosas cenas y un buen, claro, inicio de año nuevo. Además, este año han sido muy agradables sus participaciones, tanto de Karina de la Paz como las tuyas, entonces pues muchas felicidades. No, muchas gracias, Germán, y bueno, aquí estaremos, esperamos que el próximo año, reportando también el quehacer de la Universidad Veracruzana y aquí a las órdenes de ustedes. Que no es por nada, pero somos privilegiados, David, de estar dando este tipo de seguimiento y de crónicas de alguna forma de todos los días de la Universidad Veracruzana, ¿no? Sí, la verdad es que todos los días tenemos la fortuna de aprender algo nuevo o al menos abonar a algo que ya conocíamos, y siempre, sobre todo este contacto con los académicos y con los jóvenes estudiantes que son impetuosos, pero también muy inteligentes, con respuestas muy muy centradas, pues te da esperanza de que el futuro, el horizonte no esté tan nublado como lo parece verse desde otros lugares, ¿no? Así es. Muy bien, David. Pues un abrazo. Igualmente un abrazo a todos por allá, feliz 2017 y los dejamos con Santiago Morales. Hoy. Perfecto, entonces vamos con Santiago Morales y su reporte deportivo de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, un placer saludarte esta tarde y bueno, comentarles que son 16 las disciplinas que se imparten dentro del curso intersemestral invierno 2017, esto dentro de lo que es el curso de la FEL, que es el área de formación y elección libre de la Universidad Veracruzana, y que está a cargo de 24 instructores, así es que mucha actividad, Germán. La primera etapa ya finaliza mañana, inició el día 5, finaliza mañana, la segunda será del 2 al 13 de enero, y bueno, pues una de las 16 disciplinas que se imparten es el ajedrez, el llamado deporte ciencia, y que bueno, está a cargo del maestro Óscar José Campos, quien nos da a conocer pues cómo está desarrollando el evento y sobre todo la respuesta de los estudiantes de la Universidad Veracruzana. La verdad, se pasa del el límite esperado de alumnos, o sea, contamos con cupo lleno. Tomando en cuenta que es un curso corto, ¿qué es lo que aprenden? Lo básico, es un curso totalmente básico, y los que no saben jugar aprenden a jugar, y los que ya saben jugar refuerzan su conocimiento. ¿De cuántos elementos estamos hablando y cuántos créditos se le otorgan? Son 5 créditos en el AFEL y son 28 elementos los que tenemos en lista. la posibilidad de detectar algún talento para incluirlo a la selección? Hay bastantes posibilidades para talentos, o sea, no más que hay que trabajar en ellos y que sean constantes. Pues este Germán Martínez, lo que nos comentó el instructor del llamado Deporte Ciencia de Ajedrez, Óscar José Campos, y bueno, mencionar y reconocer también el esfuerzo de los estudiantes en este periodo vacacional, aprovechando el tiempo para obtener créditos académicos para lo que es su formación y también aprender los fundamentos básicos de diferentes disciplinas, Germán. Muy bien, Santiago, perfecto. Es lo que tenemos esta tarde. Y nada más para cerrar la participación de este 2016 en los deportes, pues la Universidad Veracruzana se mantuvo en sus lugares de los mejores 10 a nivel institucional, ¿verdad?, en el país. Así es, Germán Martínez, entre las mejores 10 instituciones del país, los halcones de la Universidad Veracruzana, y con el gran compromiso y el reto para el 2017. ¿Dónde va a ser la universidad? Todavía no se define. Todavía no se define. Que este año estuvo en Veremos, ¿verdad?, por poco no se hacía. Sí, originalmente estaba Mexicali, también estuvo en riesgo a Guadalajara, pero bueno, finalmente se llevó a cabo y vamos a ver el próximo año dónde. Yo creo que a los primeros días de enero ya debe haber sede y fecha, Germán. Perfecto, Santiago, pues muy bien. Y pues un abrazo y también gracias por tus participaciones, Santiago. No, igualmente un placer. Saludos bueno, para todos, feliz. Que estés muy bien. Felices fiestas. Dale, pues, abrazos. Y en más información, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recientemente otorgó a la Maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana el grado de Programa en Desarrollo, por lo que ahora se ha fijado una nueva meta: lograr su consolidación en un plazo de 3 años. Así lo expresó María Sobeida Leticia Blázquez Morales, coordinadora de la maestría, quien destacó que dicha distinción obedece al trabajo realizado desde sus inicios en 2012, periodo en el cual han egresado 3 generaciones y 2 más permanecen vigentes. La entrega de tal reconocimiento tuvo lugar en un evento encabezado por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien en esa ocasión celebró que 75% de los programas universitarios se encuentren inscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. En tanto, Leticia Blázquez Morales señaló que el CONACYT tomó en cuenta varios puntos para otorgarle el grado en desarrollo, entre ellos la producción del núcleo académico respecto a los alumnos. O sea, aun cuando la maestría no tiene como requisito de titulación la publicación de un artículo como en el doctorado, de igual forma se le solicita la publicación del resultado de los proyectos de investigación. Y otro de los puntos aprobados por la normativa, por dicha normativa, fue la participación de los alumnos en actividades del programa de movilidad estudiantil registrada por el Departamento de Movilidad de la Universidad Veracruzana. Estas acciones son realizadas en algunos institutos de investigación con los que este programa educativo mantiene una estrecha vinculación, así como en laboratorios, clínicas o en trabajo de campo. La maestría en Ciencias de la Salud cuenta con 4 áreas de desarrollo de proyectos de investigación: biomédica, clínica, adicciones y de sistemas de salud. Los alumnos que han cursado la maestría provienen de programas educativos como medicina, química, clínica, química farmacéutica, biológica, biología, aparte de enfermería, psicología, odontología, incluso del área de estadística, entre otros, y a la fecha existen 3 generaciones y 2 más se mantienen vigentes. En total son 15 alumnos egresados, la mayoría de ellos titulados. Felicidades, ya son las 14:29. Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Dice saludos y que tengamos unas felices vacaciones. Gracias, Luis, igualmente. Bueno, todavía estaremos mañana aquí, ¿no? Ajá. Todavía estaremos mañana. Y también Roberto Ramírez, que nos escucha en Las Ánimas, nos manda saludos. Gracias, Roberto. Gracias. Pregunta que dónde va a quedar Rogelio Franco Castán. Él sigue siendo secretario de gobierno. Sí. Sigue siendo secretario de gobierno. Lo que decíamos, que Muñoz Ganem va a ser una serie de actividades que, pues, de alguna forma le correspondían al secretario de gobierno, ¿no? Bueno, ya ellos ya se organizarán, pero él sigue siendo el secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán, ¿no? Claro. Y el que queda como jefe de la oficina de gobierno es Muñoz Ganem, ¿no? Uh-huh. Así es como están las cosas. Bueno, Francisco Espinosa Mejía, catedrático de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, destacó que las instituciones de educación superior deben buscar la vinculación de los estudiantes con su entorno laboral para así mostrarles los retos y oportunidades que encontrarán dentro de su desenvolvimiento profesional al egresar. Ello ocurrió dentro de la entrega de proyectos de vinculación FECAS Universidad de Empresa a empresarios de la región, un evento realizado por esta entidad académica a través del Cuerpo Académico Paradigmas de las Ciencias Administrativas en la Facultad de Pedagogía. Los trabajos entregados fueron diagnósticos organizacionales y planes de desarrollo estratégicos empresariales realizados por los alumnos de FECAS, que siempre son muy activos, que cursan las experiencias educativas, análisis organizacional y planeación estratégica. La ceremonia fue encabezada por Patricia Domínguez Chenge, directora de FECAS, quien expresó que la vinculación de los estudiantes con el medio empresarial va muy acorde con todos los requerimientos que tienen por parte de organismos acreditadores nacionales. Francisco Espinosa aseguró que en los 23 proyectos entregados se pudo comprobar la calidad de la formación académica que poseen los jóvenes que los realizaron, quienes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante la licenciatura. ¿En dónde estuvieron trabajando los jóvenes? Bueno, pues los empresarios que fueron beneficiados con esta entrega de proyectos fue, por ejemplo, Francisco Acosta, representante de la agencia de viajes Mundo Joven, quien agradeció a los jóvenes que escogieron a esa empresa para aterrizar su proyecto, ya que esta les será de mucha utilidad para mejorar la calidad de sus servicios. Una agencia de viajes donde aterrizan los proyectos, ¿no? Eliseo Ceballos recibió el proyecto realizado al restaurante Asadero 100 y felicitó a la universidad por la gran formación que brinda a sus estudiantes y afirmó que estos, con sus conocimientos, demostraron que están listos para irrumpir con éxito en el mundo laboral. Tanto que Paulino Guzmán Guzmán, estudiante de la licenciatura en Relaciones Industriales, explicó que el plan de desarrollo estratégico que realizó para una empresa vinícola le permitió encontrar debilidades y fortalezas de esta empresa y a partir de ello diseñar estrategias de crecimiento para la misma. Son las 14 horas con 31 minutos. Y a continuación tenemos un listado de noticias más relevantes que acontecieron en el 2016 aquí en la Universidad Veracruzana. Esto fue en el mes de octubre. Por ejemplo, el programa educativo de la Facultad de Bioanálisis obtuvo nivel 1 de comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. El 98% de los miembros del Centro de Investigaciones Cerebrales pertenece o dan a conocer que pertenece al Sistema Nacional de Investigaciones. En la Casa del Lago UV se inauguró el primer foro de empleabilidad en este mes. Estudiantes de la Facultad de Odontología en el campus Orizaba participó en un congreso en Corea del Sur. Y seguimos con el mes de octubre, cuando falleció desgraciadamente la doctora Silvia del Amo. Se nos fue miembro distinguido de la comunidad universitaria, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales y miembro de la Junta de Gobierno. En el mes de octubre, la Orquesta Sinfónica de Jalapa realizó una gira por Brasil. Y también John Ackerman presentó su libro en este mes, El mito de la transición democrática. Esto fue en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. También en el mes de octubre, el trío Tlayoltillane fue invitado a participar en el festival Celebrate en México Now, en Nueva York. Así como también el humanismo unió a la Universidad Veracruzana con Carlos Fuentes, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara al participar en la cátedra Carlos Fuentes, que se desarrolló en la Universidad de Brown, en Estados Unidos. También en el mes de octubre, el Colegio Americano de Cirujanos reconoció la trayectoria del doctor Gerardo Alfonso Pérez Morales, el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río. Y la UV celebró 70 años del programa Fulbright. También a través de un convenio, el gobierno del estado asumió la obligación de pago de la Universidad Veracruzana con el servicio de administración tributaria. Y bueno, a continuación entramos al mes de noviembre y también con noticias sobresalientes en la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana y Radio Televisión de Veracruz reafirmaron alianza para difundir el arte, la ciencia y la cultura. En el mes de noviembre, la licenciatura en arqueología recibió la acreditación de calidad. Y nuestra casa de estudios entregó el Plan Veracruzano de Desarrollo al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Nuestra casa de estudios reconoció trabajo de Clementina Guerrero como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de nuestra casa de estudios, como decía hace un momento, y ella se incorporó precisamente a partir de ahí a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. Y en otro tema, en el mes de noviembre se le dio un reconocimiento al legado de la bailarina cubana Alicia Alonso. También el Consejo Regional Sur Sureste de la Núñez llevó a efecto su segunda sesión ordinaria en Cozumel, encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, presidenta del Consejo Regional Sur Sureste. Y los folcloristas celebraron su 50º aniversario en la Sala Tlacna. También en el mes de noviembre, la editorial de la Universidad Veracruzana estuvo presente en los 30 años de la FIL Guadalajara. Además, se construyó en Poza Rica una nueva facultad de arquitectura. Y la Universidad Veracruzana, el Ayuntamiento de Veracruz y APIVER firmaron un convenio para desarrollar el Plan Ciudad 2040. Y para rematar, en noviembre, la Universidad Veracruzana cumplió 20 años de autonomía. Bueno, estas fueron las notas más relevantes en los meses de octubre y noviembre del 2016 aquí en la máxima casa de estudios de Veracruz. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Culminó el campeonato de tenis de mesa dedicado a los empleados de la Universidad Veracruzana. Este certamen se realizó en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Luis Fernando Fernández, de prensa de la Universidad Veracruzana, es el campeón. El mago de la lente superó en la final a Fernando Rechi, del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano. Por lo que se refiere al tercer lugar, lo compartieron Gregorio Hernández, representando al CETSUB, y José de Jesús Cid de León Fases, de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. El torneo fue coordinado y organizado por el responsable de la disciplina, el maestro Juan Carlos Carmona Castro, quien al final entregó los trofeos a los ganadores. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Pues qué gusto tener en el estudio de Voz Universitaria al maestro, director de orquesta, que ahorita nos va a abundar sobre este tema. Eduardo Miramontes está con nosotros, nos va a invitar a un evento muy especial y seguramente muy querido, ¿no? Y también está con nosotros la maestra Neila Polanco, que ella es amiga de la orquesta, dice, nos acaba de decir, promotora de alguna manera también. Sí. Bueno, pues qué bueno que están aquí con nosotros, bienvenidos. Muchísimas maestro. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Le comentaba a la doctora que los escucho todos los días y es realmente un honor estar en estos pues micrófonos. Damos nuestro autógrafo. Por favor. Está feliz de estar es aquí. Choteo ese. No, ¿eh? No, Germán, sí, claro, con todo gusto. Pues un homenaje están organizando para... Claro que sí, el día de hoy vengo a hablar a nombre de la Orquesta Esperanza Azteca Coatepec. Tenemos homenaje al Divo de Juárez, homenaje con música obviamente de Juan Gabriel. Vamos a presentarnos el próximo martes, 20 de diciembre, a las 8 de la noche en Coatepec. Estamos invitando a la comunidad universitaria para que participen de nuestras actividades, para que nos acompañen, para que nos ayuden. Estamos... pues solicitando un donativo de 100 pesos por la entrada para que las personas que nos acompañen. Este donativo va para ayudarnos a la reparación de nuestros instrumentos. ¿Cómo se funda esta orquesta, maestro? Usted es egresado de la Facultad de Música, nos estaba contando. Así es. Bueno, precisamente en lo que estamos esperando, pensaba yo que tiene que ver nuestra orquesta Esperanza Azteca Coatepec con Voz Universitaria. Tiene mucho que ver, mucho, muchísimo que ver. Personalmente soy egresado. La gran mayoría de nuestros maestros, tenemos 15 maestros todos músicos, somos egresados de la Facultad de Música. Tenemos una relación muy cercana con la actual directora, la maestra Julieta González Baranasi, es una realmente gran amiga. Nuestros egresados, personas que han estado con nosotros, nutren filas ahora de los ciclos de iniciación preparatorio y profesional de la Facultad de Música, es decir, nos complementamos de una manera muy, muy bella, muy bonita. Nuestra orquesta surgió hace 5 años... tuvimos nuestro debut en la Sala Tlacna, entonces realmente hemos estado muy cerca de la comunidad universitaria, somos parte de esta maravillosa comunidad universitaria. ¿Esta Orquesta Esperanza Azteca forma parte de la Fundación Azteca? Así es, en efecto, de Fundación Azteca. Somos 3 orquestas aquí en el estado, en Poza Rica, en Coatzacoalcos y nosotros aquí en Coatepec somos los que representamos este programa de más de 84 orquestas en el país, 3 en el extranjero, más de 16 mil niños, más de 1,500 maestros que trabajamos en todo México por por la música y por los jóvenes. Y a veces criticamos muy fuerte a la televisión comercial, ¿no? Pero bueno, en este caso, el proyecto de la Fundación Azteca, a través de las orquestas, como lo mencionas, pues ha sido uno de los proyectos refrescantes, ¿no? Para los niños. Sí, claro, todo, por supuesto, ¿no? Es un latino, es un ciertamente un latino de Fundación Azteca. Tienen más de 30 programas de atención a la comunidad. Este es uno solamente de ellos. Entonces, y nos sentimos realmente muy orgullosos. Hemos visto los cambios que la música logran en los niños, en los jóvenes, en las familias, cómo la música transforma a estos pequeños seres. Algunos les descubre la vocación y los lleva por el camino de la música. A otros, bueno, solamente los acompaña y descubren ellos que son buenos para la arquitectura, la medicina, cualquier otra profesión, pero la música los acompaña gracias a este programa. Aquí en otro sentido de la vida, ¿no? Por supuesto, totalmente. Les abre el horizonte. Es importante decir que son niños de 9 años. Desde los 7. De 7 a 19 años tienen ahorita la orquesta. Son 223 miembros los que está manejando ahorita el maestro. Así es, entre orquesta y coro son 223 muchachos. Yo espero que cuando vayan, nos acompañen, vean, escuchen el entusiasmo que tienen estos jóvenes. Obviamente estamos aquí acostumbrados a escuchar la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es una emblemática de las orquestas en el país, el trabajo que hacen la Orquesta de Música Popular. En fin, bueno, la universidad, no tengo que enumerarlo, tiene una calidad enorme. Pues estos jóvenes se nutren de estas ilusiones, estos niños sueñan con alguna ocasión, poder ser parte de la universidad, de la orquesta, ¿por qué no? Nuestros maestros, tres de ellos son maestros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La verdad, estamos muy, muy orgullosos. Has de estar de acuerdo, pero si hay algún talento especial aquí en Veracruz, en la parte centro del estado, es la música, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo platico mucho con mis alumnos. Por ejemplo, les comento, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ustedes la entienden como un referente. El primer director de orquesta de la orquesta, Juan Lomán Bueno, era cuatepecano. En efecto, entonces los muchachos se sienten muy, muy orgullosos de descubrir cómo en su ciudad, cómo en sus poblaciones hay gente muy talentosa, hay gente de mucha posibilidad y que no solo nutren aquí, nutren las orquestas, las universidades, no sé, la enseñanza en todo el país, por supuesto. ¿Y cuál va a ser el repertorio que nos va a ofrecer? No me quiero adelantar mucho, pero vamos a dar muchas agradables sorpresas. Obviamente, el homenajeado, el Divo de Juárez, tiene pues muchísimas composiciones en toda su vida profesional. Logró alcanzar metas increíbles en cuanto a ventas de discos, en cuanto a sus obras. Nos preguntamos ahorita qué tiene que ver la Navidad y Juan Gabriel. Bueno, pues es nuestro regalo para todos. Su partida nos ha dejado un legado de música que vale la pena que los muchachos, las nuevas generaciones, la conozcan, la vivan, la sientan y obviamente la compartan con todos nosotros, con todos ustedes. Por supuesto, es uno de los compositores de la música popular contemporánea importante, Juan Gabriel. A mí en lo particular me parece que tiene algunas cosas irregulares, ¿no? Que a veces tiene cosas muy sencillas, cosas complejas. ¿Qué tan difícil es la música de Juan Gabriel? Le comentaba la doctora precisamente antes de nuestra participación, nuestra intervención aquí con ustedes, ha sido muy enriquecedor tocar esta música. Los muchachos de alguna manera están acostumbrados a descubrir a Mozart, a Beethoven, inclusive la música mexicana, Moncayo. Y de pronto tener enfrente una partitura de un cantautor mexicano, música popular, es un reto, pero los muchachos muy hábilmente han sabido encontrar el sabor de su música, poder equilibrar las voces, los instrumentos, poder encontrar el sabor de los ritmos que nos pide precisamente la música de Juan Gabriel. Son retos interesantes, como tú bien dices, hay cosas que de pronto son muy muy muy parejas o muy sencillas o en apariencia muy sencillas, pero ya los arreglos que se hicieron específicamente para estos conciertos algunos instrumentos los destaca, las voces, en fin, es realmente un regalo maravilloso que espero. Juan Gabriel llegó a cantar con orquesta sinfónica. Sí, por supuesto, hizo al menos, no recuerdo ahorita, pero al menos 2 conciertos en Bellas Artes. Estoy seguro que fueron tal vez más. Y sí, había muy buenas intervenciones, interpretaciones con orquesta sinfónica, con coro, inclusive mariachi. No, es maravilloso. Justo Carlos Monsiváis, quien luchó para que Juan Gabriel se presentara en Bellas Artes. Increíble. Ah, qué maravilla. Así es. Él lo promovió. ¿Y cómo está formada la orquesta? ¿Cuántas cuerdas y alientos? Híjole, bueno, tenemos un número importante. El más importante tal vez sea el coro. Tenemos un coro de niños que yo espero que lo vean. Son niños entre los 7 y los 19, 20 años. Niños y jóvenes, por supuesto. Tenemos una sección de cuerdas de alrededor de unos 30, 40 niños y jóvenes. Más o menos alrededor de unos 20 en maderas y en metales, percusiones. Es una orquesta sinfónica en forma. Tenemos, bueno, todos los instrumentos. Van a ustedes ver la sección de cuerdas completas, violines, violas, chelos, contrabajos. Lo que es importante, por ejemplo, en maderas, tenemos fagotes. Tenemos alumnos de fagot, de oboe. Están obviamente flautas, clarinetes. Los metales, la sección completa, trombón, trompeta, corno francés, tuba. Y es una sección de percusión también muy amplia. Hay marimba, xilófono, timbales. Vale. Sí, ¿no? Por supuesto. Es una orquesta sinfónica en toda la forma. Por supuesto, triángulo, maraca. Yo siempre he querido ser especialista para tocar el triángulo. El triángulo. O los platillos. Necesitas un concierto para triángulo y orquesta. Solo de triángulo. Ah, qué maravilla. ¿Habrá? Oye, ¿y hay solistas en...? Sí, por supuesto, algunas de las canciones tienen de los mismos muchachos de nuestra formación, de nuestro grupo, están aportando su talento de una manera individual. Obviamente hay solos de algunos instrumentos que completan los arreglos, pero lo más importante y lo que creo que vale la pena recalcar son los muchachos que están haciendo el esfuerzo de aprenderse las letras, de cantar y de hacer, pues... El maravilloso arte de crear la música en el escenario. ¿Todos son de Coatepec o de la región? De hecho, tenemos de la región, tenemos alumnos de Jico, de Jalcomulco, Teocelo. Tenemos un grupo maravilloso de alumnos que viene desde Oguapan. Son ellos que viajan hora y media todos los días, así es. Sí, sí. Es decir, hora y media de venida y hora y media de regreso. Eso. Para estar en nuestras actividades. 3 horas al día gastan ellos en viajar. Niños y jóvenes de Jalapa, Jico, San Marcos, Teocelo. Es bastante amplio el mapa, digamos. Pues muy fructífero el proyecto bajo tu ahora sí que tu batuta, ¿no? Pues, tienes 5 años y mira qué proyectazo. Sí, claro, muchísimas gracias. Resultados. Es un trabajo de todos, de los maestros, los padres de familia que se han preocupado por estar brindándoles esta opción a los niños, a los jóvenes, por supuesto. ¿Los instrumentos los da la fundación o los van comprando ustedes? No, nosotros, fundación nos brindó una dotación de instrumentos, todos los instrumentos de orquesta. Es pues una inversión muy grande, cerca de 2 millones de pesos que se compraron. Y ellos nos dan estos instrumentos. Nosotros se los prestamos a los muchachos y generalmente es una sola persona el que usa. Es su violín y ellos se encargan de tenerlo y cuidarlo a la perfección. Obviamente, pues, los instrumentos, estamos hablando de 5 años, algunos ya requieren un mantenimiento mayor, cambio de cerdas en el caso de la cuerda, cuerdas, puentes, en fin, un sinnúmero de cosas que sí lo requieren nuestra atención. Claro, sí, por supuesto, ¿no? ¿Y TV Azteca ya los ha proyectado en televisión? Hemos tenido el apoyo, por supuesto, de la televisora local, de la televisora a nivel nacional. Hay Fundación Azteca, obviamente, da... pues ciertos apoyos. Por ejemplo, el pago de los maestros es totalmente de ellos. Lamentablemente, digo, lo tengo que decir aquí, no hemos recibido mucho apoyo por parte de gobierno estatal. Entendemos, lo que pasó en estos años, pero no hemos tenido realmente apoyo. Que levante la mano quien recibió apoyo. Sí, exactamente, son muy anterior. Pocos. Las familias, compadres, sí, pero la sociedad en general, que levante la mano. ¿Quién fue beneficiado? No, son muy pocos. Nosotros hemos subsistido realmente por el apoyo de los padres de familia, de los papás, de los niños, la gente que va a nuestros conciertos, que nos apoya principalmente. Increíble. Okay. Y además, qué labor tan fantástica tienes, ¿no? De estar formando, dirigiendo, conviviendo con los niños, ¿no? Y los jóvenes, ¿no? Por supuesto, es enriquecedor, cada día se descubren cosas nuevas, cada día uno aprende con ellos en la facultad, nos enseñan muchísimas, muchísimas cosas, pero... La energía que tienen estos niños jóvenes es contagiosa, es increíble. No sé qué haríamos si no los tuviéramos ahí. Verlos crecer, verlos desarrollarse y algunos convertirse en músicos ahora, claro, es maravilloso. Yo creo que parte de su espíritu es de poeta campesino, ¿no? La mayoría son campesinos, de origen campesino, ¿sí? ¿No? Sí, ah, sí, qué preciso. Tenemos claro este, niños sí. De situación de extrema pobreza, niños que están en, pues, en situación vulnerable o que están en zonas que sí son marginales. Sí, sí. También tenemos niños, obviamente, que tienen una situación mucho más relajada. Claro. Y lo bonito de todo es que finalmente todos hacen música juntos. Todos hacemos música juntos. Y es la música el hilo conductor de nuestras vidas. Te iba a decir, lo que sentías de dirigir a una orquesta de profesionales y a una orquesta de niños de puros, ¿no? En toda la extensión de la palabra, es diferente, ¿no? Por supuesto, los estás moldeando. A mí me encanta trabajar con niños, con jóvenes, la energía es maravillosa. Estoy seguro que los maestros, las orquestas profesionales logran cosas, ustedes lo saben, maravillosas, pero ver el esfuerzo de estos niños jóvenes, cómo desde cero toman un instrumento y van creando más y mejores cosas cada día, es fantástico, es fabuloso. Pues muy bien, Eduardo, pues recuérdanos los datos para cuándo va a ser el concierto, en dónde va a ser y cuánto cuesta. Por supuesto, claro que sí, este próximo martes 20 de diciembre a las 8 de la noche en el Salón Texín, está en la salida de Coatepec, yendo hacia Jico, frente a la gasolinera. La rotonda, ¿no? Está ahí. Exactamente, en la rotonda que está en la salida. Ahí los esperamos, los boletos estarán ahí en taquilla el día del evento. Si los gustan adquirir con anticipación, es decir, mañana viernes o el lunes, estarán en nuestras oficinas. Nosotros trabajamos en la escuela Efrén Ramírez Hernández en Coatepec, que es el 16 de septiembre, esquina Gardenias. Ahí por la tarde, de 4:30 de la tarde, 7:30, con todo gusto los esperamos. Y también tenemos otro lugar. Tenemos dos puntos, claro, sí. De venta, por supuesto. En Coatepec, también en la calle de Zamora, en una tienda que se llama Cosecha de Familia, con las señoritas Baizabal. Ahí se están vendiendo también los boletos. Está llegando a Coatepec. Es una fiesta citadina de todos los coatepecanos. Es una fiesta, es maravilloso, ¿verdad? Yo estoy encantada de Pueblo trabajar mágico. Con ellos. No, el sonido de ahí va a salir maravilloso seguramente, ¿no? Por supuesto, estoy seguro muy que bien. Sí. Ojalá nos acompañen. Bueno, pues muy bien, Eduardo. Felicidades. Eduardo Miramontes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Neila. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Germán. Gracias. Liliana. Gracias, Germán. Que estén muy bien. Público. Gracias. Y bueno, continuamos con la información, y justo hablando de la música de los niños, se cumplieron 35 años del actividad del CIMI, ¿no? Fíjate cómo se liga esta entrevista con la siguiente nota. Así que Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, develó una placa conmemorativa por los 35 años de actividad ininterrumpida del Centro de Iniciación Musical Infantil, y ponderó sus resultados, desde luego, y su labor forjadora de talentos en el arte sonoro. En una breve alocución en la sala de conciertos de Tlacna, Centro Cultural, la rectora felicitó cordialmente a la actual coordinadora del CIMI, Raquel López Libreros, y manifestó su complacencia por los resultados obtenidos sobre su tarea de educar y sensibilizar artísticamente a las nuevas generaciones. Inmediatamente después se expuso una retrospectiva de este centro de enseñanza para niños, se rememoraron sus primeros años en lo que hoy se conoce como el Foro La Caja en la zona universitaria, así como el impulso primario procedente del entonces rector Roberto Bravo Garzón y el trabajo de las profesoras Paz Navarro, Eloísa y Marcela Almazán. Hubo un reconocimiento para los maestros fundadores, así como para su visión académica, misión enseñante y actividad artística, que se ha traducido en más de un millar de audiciones, recitales y conciertos, participación de sus grupos en festivales, concursos y encuentros musicales, intervención de su coro de niños en conciertos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Asimismo, se reconoció a las decenas de generaciones de jóvenes músicos que una vez surgidos del CIMI, transformaron sustancialmente el rico tejido artístico y cultural de Jalapa. Las intervenciones musicales incluyeron la participación de la Orquesta de Maestros, antes de pasar a la actuación de los infantes, con sus grupos de flautas dulces, ensamble de percusiones, el coro de flautas transversas, para finalizar con la orquesta y los coros. Se interpretaron arreglos del guitarrista Miguel Ángel Ramírez González y una composición del maestro Leonardo Morales Zamorano, escrita específicamente para el acontecimiento del aniversario. Felicidades. Siempre omiten la participación del maestro Fernando Ávila, que fue promotor de la fundación del CIMI, por cierto. El otro día lo platicábamos con la maestra Eloísa. Pero bueno, pues para todos ellos un reconocimiento pleno y claro, eterno. Ha habido varios que han estado en el CIMI, ¿no? Claro, imagínate, 35 años. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Entonces va otra felicitación para el maestro Fernando Ávila. Sí, fue promotor para la institución de este centro de música infantil. Así es. Un pitcher de largo aliento que alcanza hasta la novena entrada a lanzar tranquilamente. Seguro. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Bueno, pues te oímos en la noche, Germán. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos durante esta hora de Voz Universitaria. Sí, gracias a todos los compañeros que hacen posible Voz Universitaria. A Soledad Macías también muchas gracias. Y aquí estamos, como ya lo dijo Liliana, en la noche o mañana aquí a las 14 horas. Gracias. Los esperamos. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Veracruz, Veracruz, en línea, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea.